Voz de poeta. Que se levanten todas las banderas. El lenguaje del alma. Él le pertenece a ella. Y ella le pertenece al pasado. Inspiración y sentimiento. Cuando el cantor se plante con su grito. Voz de poeta. Llora por ti, Argentina. Sentado en mi ikpali, en el interior de mi choza, veo correr a la gente que a su paso destruye todo por las calles de Buenos Aires, de aquel país que tanto admiré, por su imagen de prosperidad, por la pluma de Borges, por el héroe popular Martín Fierro, por sus pampas y por su tierra de fuego. Ahora comprendo que todo aquello fue una fantasía, un sueño de la modernidad globalizada, que empieza a desmoronarse para dejarnos desnudos, para matarnos de hambre, para destruir nuestra raíz, para borrar nuestro rostro y enterrar nuestra historia. Llora, llora por ti, Argentina. Por mi Argentina, mi alma está contigo. Comparte el dolor de tu pueblo, a quien la colonia arrebató su historia, consumió su energía, se apropió de sus símbolos, destruyó sus sueños. Llora, llora por ti, Argentina. Que del dolor nazca el sol de la dignidad, un tiempo nuevo que revele el rostro verdadero de los pueblos originarios de América. Llora, llora por ti, Argentina. Llora por ti, Argentina. Del libro Semanca Huitzilin, Colibrí de la Armonía, de Natalio Hernández. Voz de poeta, inspiración y sentimiento. Hoy es tiempo de unidad, de diálogo y fraternidad. México es un país en el que todos cabemos, un México de instituciones. Por eso, respetando con tolerancia nuestras diferencias y celebrando nuestros acuerdos, démonos un gran abrazo. Festejemos juntos, unidos a nuestra patria. Un México unido es un México fuerte. Gobierno de la República. Radio Ciudadana te escucha. Te escucho. Bueno, yo digo que cada quien es libre de hacer lo que mejor le guste, ¿no? Estamos viviendo en un país en donde el presidente reta a todo el mundo. Te escucha. Mayor respeto a la libertad de expresión. Las autoridades tenemos que cambiar las instituciones porque las instituciones no están funcionando bien. Te escucha. Radio Ciudadana en el 660 de AM. Estamos aquí en Olincabán por una cultura ambiental en movimiento. Qué bueno que continúes con nosotros. Llámanos. Los teléfonos están abiertos para tus comentarios. 5604-8229, 5604-7926. Y si nos escuchas al interior de la República, hay una Lara sin costo para ti. 01800-670-1680. Así es, ya estamos de regreso aquí en Olincabán. Y retomando un poquito la llamada de Ismael que nos preguntaba el porqué de la serpiente y el águila, pues bueno, según aquí hay una teoría, mi querido Ismael, donde tú y yo todavía no nacíamos, pero bueno, en 1925, cuando los mexicas hicieron el prodigioso descubrimiento y se establecieron en el lago de Texcoco, fundado en la Gran Tenochtitlan, Bueno, pues el águila era un ave y sigue siendo un ave mítica, pero para los aztecas también lo era, ¿no? Y para ellos simbolizaba el sol, mientras que la serpiente simbolizaba y representaba la noche. Pero no solamente este pueblo consideraba al águila un animal sagrado, también los huicholes, que la asocian con al dios del fuego, y también, pues bueno, los tarascos, que la toman en ocasiones como... ellos también toman... ocasiones ellos mismos hacen formas de águilas. Bueno, en aquellos entonces ellos también simbolizaban el águila de esa manera. Entonces, esperemos que haya quedado un poquito, ¿verdad? Y más resuelta la pregunta, pero si no, reclámanos y llámanos, por favor. Algo que yo agregaría es que también de alguna forma la bandera también se simboliza lo que son las ideas occidentales. Finalmente el águila se encuentra en muchos escudos de armas de diferentes países, si se dan cuenta, el águila bicéfala de varios países de Europa, y bueno, también de alguna forma se mezclan esos simbolismos, ¿no? Finalmente, para el occidente, la serpiente pues es algo así como la maldad. Normalmente no tengo un diccionario de simbolismos completos, pero es la maldad, y de alguna forma el águila está acabando con la maldad, a grandes rasgos. Quiero también hacer una... leer este telefonema que nos hizo a bien llamar Laura Olivia Montesinos. Laurita, un abrazo muy fuerte, qué bueno que de alguna forma estás escuchando este programa, te agradecemos mucho tu apoyo en diferentes formas. Y Laura nos dice que, bueno, felicita el programa e invita a la Feria de la Miel, que es nacional. Wow. Y va a estar en la Plaza de Coyoacán. Por favor. Y va a estar hasta el domingo 1 de octubre. Y por otra parte nos comenta que el programa Que Suene el Son celebra su primer año. Nos da muchísimo gusto que sea así. Ellos invitan el sábado y el domingo de 12 a 8 p.m. para ver música mexicana ahí mismo en la feria. Y usualmente Laura organiza cosas muy agradables. Los invitamos a que vayan. Por ahí leí alguna vez que la miel nunca caduca. Entonces, pues bueno, pueden ir ya y aprovecharlo. Ya tendrá su alacena. Sí, es un conservador natural. Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar ahora. Le agradecemos muchísimo que esté finalmente aquí en la línea. Tenemos, si mal no estoy, a Leslie Melo, que es de la organización Gaian, una organización internacional de jóvenes. Y ella nos va a hablar precisamente sobre la paz. Se celebró el 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz, si mal no recuerdo. Y bueno, Leslie, muy buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Eres Leslie, ¿verdad? Sí, Leslie. Perdón, es que lo que pasa es que hay... Identifícate, por favor. Perdón, lo que pasa es que ahorita tuvimos algunos cambiecitos, pero te damos la bienvenida, Leslie. ¿Y por qué? Sí, y platícanos, ¿qué pasó con el Día Mundial de la Paz en estos 4 minutos que nos quedan? Bueno, Peace One Day, o de un día de paz, comenzó como una visión de un hombre que se llama Jeremy Gilley y que se lanzó a la aventura de crear el primer día global de cese al fuego en la historia de la humanidad, contando con el apoyo de un sinnúmero de individuos y organizaciones, dirigentes de Estado e individuos clave alrededor del mundo, ya sean artistas, presidentes, embajadores, etcétera. Y fue así que en 1999, en el Teatro de Shakespeare, en Londres, se celebró y se llamó a la sociedad para celebrar por primera vez este día. Y bueno, este Peace One Day, o un día de paz, también ha impulsado exitosamente el establecer el Día Internacional de la Paz de Naciones Unidas como este día de cese al fuego y no violencia, ahora fijo en el calendario desde el 21 de septiembre del año 2001. Y bueno, hablando un poquito sobre lo que hicimos, fuimos varias organizaciones, entre ellas Oxfam Internacional, Amnistía Internacional, Orgánica, Tequio y nosotros, la Red Global de Acción Juvenil, quienes impulsamos, gracias a un diputado que se llama Humberto Morgan, el Día Internacional de la Paz aquí en el Distrito Federal. Perfecto. Como día oficial a partir del 21 de septiembre del próximo año. Entonces se logró subir de alguna forma ese día a que se integrara a nuestros, digamos, de alguna forma, calendario cívico. Sí, exacto. Entonces es un gran apoyo porque los jóvenes, nosotros, el esfuerzo que llevamos a cabo para la no violencia, bueno, entendiendo la no violencia, como la constante agresión que sufrimos cada día, porque no únicamente se encuentra en las armas y no únicamente se encuentra al otro lado del mundo en cuanto a guerras, sino la violencia está en cada momento en nuestro alrededor, está en el abuso de los niños, en las mujeres golpeadas, en los trabajadores explotados, en los manifestantes torturados. La psicológica, ¿no? También. Ajá, sí, el maltrato animal, la destrucción sistemática del ambiente, hasta el propio abuso hacia la persona y hacia los derechos humanos. Entonces, de esta forma, este Día Mundial de la Paz toma un, una dimensión mucho mayor de lo que podríamos pensar al solo pensar en armas, ¿no es así? Exacto, entonces esta iniciativa también llega en un buen momento aquí en México, ya que la situación en la que estamos enfrentando, ya sea en las asesinadas en Juárez, algunas violaciones de derechos en Oaxaca con los maestros, lo que pasa en Atenco, lo que le puede pasar a tu vecino si la golpean o a los perros que ves en la calle, cada momento estamos viviendo en una constante violencia. A pesar de que México a nivel internacional está reconocido como un como una forma muy pacífica a llevar las políticas internacionales, al interior nos vemos que realmente no es así, no se aplica este principio internacional. Sí, así es, digo, no le caería nada mal a la gente de Oaxaca unirse, ¿verdad?, a este Día Mundial de la Paz. Bueno, y también, ¿no?, a muchos gobernantes, ¿no? Sí, también. De alguna forma hacerlo extensivo a muchas personas más, ¿no? Sí, exacto, entonces nuestro fin en elaborar esta celebración fue que llevar hacia los niños nuestro presente hacia el futuro, porque ellos son el ahora, entonces ellos están recibiendo todo lo que estamos nosotros viviendo y van a interpretarlo de alguna manera en el futuro, entonces qué mejor que darles las armas necesarias para que ellos empiecen a tener una visión más global y una mejor forma de convivencia a nivel mundial. Leslie, ¿cómo podríamos unirnos a este proyecto? ¿Cómo podríamos colaborar? Bueno, hay un correo electrónico que es, lo pueden consultar en México. Ajá. @. Sí. Youthlink. Ah, ¿lo podrías deletrear? Sí, por supuesto, es Y. Ajá. O. Sí. U. T. H. Sí. L. I. ¿Y latina? Ajá. Ajá. N. K. Sí. .org. Ahí podríamos ponernos en contacto con ustedes, sí, para con poderlos nosotros, apoyar a ustedes. Exacto, o si no, hay un correo electrónico específicamente dedicado a Peace One Day aquí en México, que sería undiadepaz.mexico@gmail.com. Oye, Pati, y por otra parte, también hay diferentes espacios que van a estar organizando. Precisamente van a organizar ustedes un evento que ustedes le llaman el stand-up, es algo así como pararse, pero ¿por qué no nos platicas precisamente para más allá de las redes electrónicas, para la gente que no accede a ello, para que se acerque y bueno, que sepa también de que están haciendo esos eventos? Bueno, este evento lo estamos organizando con el fin de que en México se den a conocer los objetivos del desarrollo del milenio, que son 8 puntos que han firmado 189 países alrededor del mundo, para una mejor convivencia, un mejor desarrollo y una vida mejor. Entre ellos se encuentra reducir a la mitad la pobreza extrema, estandarización de la educación primaria, equidad de género, SIDA, tecnología, cuidado del medio ambiente, un desarrollo sustentable, entre muchos otros. Entonces, este stand-up se va a llevar a cabo en diferentes puntos de la Ciudad de México, entre ellos algunos estadios, porque esta celebración se va a llevar a cabo el 15 y el 16 de octubre de este año. Entonces, bueno, yo creo que les estaremos dando bien los puntos, porque apenas estamos en planeación, ya que queremos llegar a muchísima gente y que esta gente empiece a tener una conciencia sobre los tratados que ha firmado México a nivel internacional y que realmente exija que se cumplan, porque no solamente son buenos deseos, sino realmente deben de ser acciones que deben de llevar a cabo. Muy bien, te agradecemos muchísimo, Leslie Melo, de Gallan, que hayas llamado y que bueno, que hayas de alguna forma dándonos esa información para precisamente trabajar sobre la paz. Así es, gracias, Leslie. Vamos a ir a un corte breve, un rompecorte de la estación y regresamos porque todavía hay muchísimo más que platicar aquí en Olincaban. Gracias, buenas noches. Sí, gracias a ustedes, adiós. Olincaban, la fuerza que tenemos para cambiar las cosas.